Suena más agüero, suena más agüero, suena más agüero, suena más agüero. Dale a la tambora, dale a la tambora, dale a la tambora, dale a la tambora, dale a la tambora. Esta es la historia de mi vida, que yo le voy a contar. Esta es la historia de mi vida, que yo le voy a contar. Todos los días de mi casa, me levanto a serena. Todos los días de mi casa, me levanto a serena. Y los tigres en la esquina, me están esperando. Y los tigres en la esquina, me están esperando. Y me dicen pendejo, te le están pegando. Y me dicen pendejo, te le están pegando. Y oye como dice el coro ahora. ¿Sabes qué es lo que es?